Hola, os daré unos datitos los avionitas. Número uno, ¿qué significa avionitas? No se tiene ni idea. Teorías cuentan, posiblemente hayan tomado la palabra hebrea Ebrien, que viene a ser lo mismo, pobres. Y por eso, emulando el Antiguo Testamento, los pobres de Yahvé o los pobres de espíritu. Número dos, los avionitas seguían 100% la ley de Moisés y del templo. Por eso a Pablo de Tarso le decían charlatán. ¿Y qué le era Simón el mago? Número tres, los avionitas eran vegetarianos, como los seguidores de Pitágoras, ¿eh? Y también estaban en contra de los sacrificios del templo. Decían, si a Dios mandó a Jesús, ¿para qué más sacrificios de animales? Y número cuatro, y con esto os caí seguramente. Los avionitas creían que Jesús era el hijo adoptivo de Dios y que no nació modo milagroso. Nació como cualquiera, como tú y yo, de un papá y de una mamá. Y que tuvo agrado a los ojos de Dios. Y mira, ya está. Y estos son los datitos de los avionitas. Te deseo siempre lo mejor.